olvido que te quiero y tú lo sabes. No aguanto más y es demasiado mi tormento. Yo bien lo sé que eres casada y lo lamento. Y te lo juro que te quiero sin falsías. Pero ¿qué hago si el pecho grita por dentro? Nada ni nadie me lo impide, vida mía. Si he de saber todo el mundo que te quiero, yo para ellos solo vivo sordo y ciego. Nada me importa que critiquen de lo nuestro, si lo que creo en ese amor que a ti te tengo. Si es por casada no es pecado que te quiera, si hay un derecho que le da cualquier manera. Solo se encierra en mi mente enamorada seguir queriéndote aunque te encuentres casada. Casada.